Gracias a Dios que llegamos al portal de la hermosura donde se recrea el sol, las estrellas y la luna. Licencia pido a Jesús y a la Virgen soberana para cantar esta historia que ha aprendido en España. Licencia pido al cerrojo, licencia pido a la llave, licencia te pido a ti, licencia pido a tus padres. Informado estoy, señores, informado y muy de veras que os veréis a la mañana. Dios quiera que pa' bien sea y que gocéis matrimonio según tu amor lo desea, que yo de mi parte vengo a daros la enhorabuena. Mis amigas camaradas, ellas te darán la misma, tus padres que están presentes. Dios les dé paz en la vida. Y a ti, hermosísima dama, que logres lo que deseas, también digo a vos, galán, hombre de muy altas prendas, que la sepas estimar con amor y reverencia, no te la dan por esclava, te la dan por compañera. También digo a vos, señora, que mañana de ser cierta la bendición de tus padres, antes de ir a la iglesia, mañana será aquel día de tu dulce matrimonio, que a la puerta de la iglesia estén la novia y el novio, con la madrina agarrada y aquel pañuelo de seda y toda la compañía a la puerta de la iglesia. Y te dirá el señor cura que si quieres a tu esposo, y tú le responderás, si le quiero que es buen mozo, y tú le responderás con muchísima vergüenza, si le quiero, si le quiero, y he de estar a su obediencia. Atiende a lo que te digo, mira que es cosa muy cierta, la cual no saldrás de casa sin su permiso y licencia. Y por si acaso salieres, a tu vecina das cuenta, por si viniera tu esposo, que tenga la puerta abierta. Con esto no canto más, queden con Dios, caballeros, que a la mañana vendremos para ir a misa con ellos, por ser el último día que gozáis de mocedad. Todos los mozos y mozas te vendrán a acompañar. Ya se terminan las coplas, señores, a todos digo que nos perdonen las faltas que en ellas hemos tenido. ¡Uh-huh!